Algunos personajes de la historia serán recordados por las hazañas que hicieron. Hazañas militares, hazañas deportivas, o por sus éxitos profesionales, o por su entrega al Señor y al ministerio. Otros personajes lamentablemente serán recordados por su maldad. Nerón, Calígula, Hitler, Trujillo. Esos nombres traen figuras a nuestras mentes. Pero existen algunos personajes que serán recordados por cosas totalmente irrelevantes, que para colmo de males tienden a desviar la atención de aquellos aspectos de su vida que fueron realmente importantes. Y creo que ese es el caso del personaje del que yo quiero hablar en esta tarde. Me refiero a Zaqueo, del que leyó nuestro hermano Alberich hace un momento, ese jefe de los publicanos con quien Cristo tuvo un encuentro fascinante en la ciudad de Jericó. El dato que la mayoría de las personas suelen recordar de Zaqueo, yo estoy seguro que aún le puedo preguntar a los niños que están aquí, y si han estado visitando la iglesia por cierto tiempo, saben que Zaqueo era un hombre de baja estatura, era un hombre pequeño. Pero lo cierto es que este es un aspecto absolutamente secundario, totalmente irrelevante, excepto por el hecho de que debido a su estatura, Zaqueo tuvo que usar de su ingenio para poder ver al Señor Jesucristo. Ahora, como yo espero mostrar en el día de hoy, la razón por la cual este relato fue incluido en el Evangelio de Lucas es porque ejemplifica de una manera sencilla, pero al mismo tiempo sorprendente, algunas de las verdades esenciales de la salvación, de las doctrinas de la salvación tal como es revelada en las Escrituras. Y yo quiero que comencemos en esta tarde por el actor secundario principal de esta trama. Porque el actor principal, como veíamos esta mañana, de esta historia y de todas las historias, es el Señor Jesucristo. Pero es indudable que Zaqueo es el personaje secundario principal de esta trama. ¿Y qué nos dice Lucas de este hombre? Bueno, en primer lugar, que era muy rico. Era un hombre muy rico. Dice en el versículo 1 y 2, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Jesús. Hay tres características aquí que Lucas resalta de Zaqueo. Vivía en Jericó, era jefe de los publicanos y era muy rico. Y estos tres detalles se relacionan íntimamente entre sí. La ciudad de Jericó era considerada en aquellos días como un pequeño paraíso en Palestina. El rey Herodes el Grande, que fue uno de los constructores más prolíficos en la historia de Israel, había hecho de Jericó una especie de ciudad italiana en Israel. Debido a que el clima en Jerusalén era frío y era húmedo, muchos de los oficiales importantes del gobierno, muchos de los que pertenecían al alto clero, así como los mercaderes ricos, tenían en Jericó su villa de invierno, incluyendo al mismo rey Herodes, que había construido en la ciudad un castillo impresionante. Por otra parte, el comercio era muy abundante en Jericó, sobre todo por el bálsamo que allí se producía. Dice Charles Pfeiffer, la ciudad estaba situada en una arboleda de bálsamos que era una fuente tan valiosa de recursos económicos que en un tiempo Marco Antonio le había dado la ciudad a Cleopatra como un regalo para halagarla. Así que la ciudad tenía muchas relaciones comerciales en el sur con Damasco, en el norte, perdón, con Damasco, con Tiro y con Sidón, en el oeste con Cesarea y con Jope, y en el sur con Egipto, aparte de muchas otras ciudades y países en todas las direcciones. Debido a todas estas conexiones comerciales, Los impuestos que se cobraban en Jericó eran sumamente lucrativos. De hecho, en la ciudad de Jericó se encontraban una de las tres oficinas importantes de cobro de impuestos en Palestina. Las otras dos estaban en Cesarea y en Capernaum. También es importante resaltar aquí que los judíos tenían que pagar muchos impuestos al Imperio Romano. Eso es algo de lo que nosotros todos nos quejamos. Bueno, si hubiésemos vivido en Jericó en aquellos días, hubiéramos tenido muchas razones para quejarnos. Por un lado, había que pagar el tributum capitis, es decir, el que pagaba cada persona en particular. Luego estaba el tributum soli, que era un impuesto a la propiedad privada. Y finalmente estaba el llamado arnona, que era una especie de carga aduanera que incluía también el uso de ciertos caminos y de impuestos, y de puentes. Y a todo esto nosotros debemos añadir un impuesto anual de 2 dracmas, que si ustedes recordarán se menciona en una ocasión cuando Pedro se le acerca al Señor y le dice, mira, llegó un cobrador de impuestos y preguntó si tú pagabas las 2 dracmas, y Cristo la pagó. Todo judío mayor de 20 años tenía que pagar este impuesto para mantener el santuario. Así que no era un impuesto civil, sino más bien un impuesto religioso. Y aunque supuestamente era voluntario, se esperaba que todos los judíos lo pagaran. ¿Quiénes eran los encargados de cobrar estos impuestos? Los odiados publicanos. Individuos con muy mala fama en Israel porque solían cobrar más de lo debido para beneficio personal. Algo totalmente extraño para nosotros aquí en República Dominicana. Aparte de eso, los publicanos tenían que codearse mucho con los gentiles, es decir, con aquellos que no eran judíos, razón por la cual los judíos veían a estas personas como antirreligiosos y traidores a la nación. De ahí que cuando Cristo habla de aquellos que deben ser expulsados de la comunidad eclesiástica por causa de sus pecados, Cristo dice, ténganles por gentil y publicano. En el caso particular de Zaqueo, Zaqueo no era simplemente publicano. Él era jefe de los publicanos, lo que quiere decir que tenía a otros publicanos a su servicio, los cuales también tenían que, en buen dominicano, boronear a Zaqueo de los impuestos que ellos cobraban de más. Algo también sumamente extraño para nosotros en nuestro país. Tomando en cuenta la intensa actividad comercial que había en Jericó, nosotros debemos suponer que Zaqueo era un hombre inmensamente rico, pero también un reconocido extorsionador. A pesar de que, irónicamente, el nombre de Zaqueo significa justo, inocente, puro. En segundo lugar, en la narrativa de Lucas, nosotros vemos que por razones obvias, Zaqueo no era un hombre bien visto en el pueblo. Dice en el versículo 7 que cuando Jesús entró en su casa, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y nosotros podemos suponer que esa fue la comidilla de Jericó por un buen tiempo. De todas las casas honorables que había en Jericó, incluyendo la ciudad de muchos gobernantes, incluyendo la casa del alto clero, el Señor Jesucristo escogió morar en la casa de un individuo reconocido por ser un bandido. En tercer lugar, Lucas también señala el hecho de que Zaqueo era un hombre bajo de estatura, por lo que tuvo que subirse a un árbol sicómoro para ver a Jesús cuando pasaba por Jericó. El árbol sicómoro es una especie de higuera que puede llegar a crecer de 10 a 15 metros de altura y siempre tiene mucho follaje. Aparte de que era un árbol muy abundante en Jericó, algunos sugieren que tal vez Zaqueo eligió el sicómoro para poder ver sin ser visto. Por otro lado, Hendrickson señala que el sicómoro tiene la particularidad de que algunas de sus ramas salen del tronco cerca de la tierra, de manera que aún un hombre pequeño de estatura como Zaqueo podía treparlo con facilidad. Y eso nos lleva a la cuarta característica que Lucas resalta de Zaqueo, y es el interés que tenía de ver a Jesús. Noten una vez más el versículo 2. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. No sabemos si era una simple curiosidad. No sabemos si había en Zaqueo algún interés personal y espiritual. De hecho, existe la posibilidad de que Zaqueo y Mateo se hubiesen conocido, porque Mateo era publicano antes de su conversión. Y es posible que Mateo le haya hablado a Zaqueo acerca del Señor Jesucristo. Pero por la razón que sea, es obvio que Zaqueo tenía un profundo interés por ver a Jesús. Dice en el versículo 4 que Zaqueo salió corriendo, probablemente para adelantarse al gentío, y luego subió a un sicómoro. Ahora yo les pido, hermanos y amigos que están aquí en esta tarde, que usen un poco su imaginación. Imagínense la escena. Aquí tenemos a un hombre muy rico, bajo de estatura, lo que de paso quiere decir que tenía las piernas cortas y que tal vez no corría tan rápido, corriendo por las calles de Jericó para adelantarse a la multitud y luego encaramándose en un árbol. Imagínense eso, porque la escena tiene que haber resultado por lo menos simpática, por no decir ridícula. Ver a un hombre de la posición económica de Zaqueo teniendo que hacer tantas peripecias, otra vez en buen dominicano, cogiendo tanta lucha para poder ver a Jesús. Pero si el interés de Zaqueo era grande, el relato de Lucas resalta más bien el hecho de que el interés de Jesús era infinitamente mayor. Ese es el centro de la historia. No es el interés de Zaqueo. Recuerden, él es el actor secundario más importante, pero él no es el actor principal. El actor principal de esta historia es Jesús y su interés por salvar a pecadores. Si hay algo que Lucas deja ver bien claro en su narrativa, es que el encuentro entre Zaqueo y Jesús fue propiciado por Jesús, no por Zaqueo. Dice en el versículo 5, que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio. Si Zaqueo había escogido el árbol sicómoro para perderse allí dentro y no ser visto por la gente del pueblo, él no pudo evitar la mirada del Señor. Ahora, no solamente eso. Lucas nos dice también que Jesús conocía a Zaqueo por nombre. Dice el versículo 5 de Mateo, de Lucas 19. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. No fue por error que Jesús se dirigió a Zaqueo. El Señor sabía perfectamente la clase de hombre con quien él estaba tratando. El Señor sabía perfectamente cuál era la reacción que iba a provocar en el pueblo cuando él decidiera morar en su casa. Pero ninguna de esas consideraciones impidió que él llevara adelante su plan de salvar a aquel hombre. A final de cuentas, la razón detrás de las acciones de Jesús ese día era cumplir el propósito de su venida: buscar y salvar lo que se ha perdido, como dice en el versículo 10. Cristo fue a Jericó teniendo a Zaqueo en mente. Por eso cuando lo vio, le dijo: Zaqueo, baja enseguida, es necesario que yo pose en tu casa. Ya Cristo tenía eso en planes. El encuentro de Jesús con Zaqueo no fue casual. Era parte del plan trazado por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Mientras Jesús caminaba por las calles de Jericó, Él enviaba su espíritu para mover el interés de este hombre a salir corriendo y encaramarse en un árbol. Era Cristo en todo momento que estaba llevando adelante la historia. Y me llama mucho la atención la forma autoritativa con que Cristo le habla. Él no le dijo: Zaqueo, ¿acaso existe la posibilidad de que yo more en tu casa hoy? No. Zaqueo, desciende. Es necesario, es preciso que yo more hoy en tu casa. Jesús es Rey de Reyes, es Señor de Señores, y sus decretos deben ser obedecidos. Eso era algo que debía hacerse. Como alguien ha dicho, la realeza no necesita invitación. Y a final de cuentas, es un privilegio del súbdito que su rey escoja su casa para morar allí. ¿Qué hizo Jesús una vez estuvo en casa de Zaqueo? Bueno, el texto no lo revela. Pero tomando en cuenta el patrón del ministerio del Señor, tomando en cuenta lo que dice en el versículo 10, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nosotros debemos suponer que Cristo le expuso el mensaje del Evangelio, Cristo le habló de su condición, Cristo le habló de cómo este hombre podía ser salvo, cómo podía encontrar el perdón de sus pecados. Eso explicaría la reacción de Zaqueo en el versículo 8 y la respuesta de Jesús en el versículo 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Noten, Cristo no dijo: hoy ha venido la salvación a Zaqueo. Él dijo: ha venido la salvación a esta casa. Es probable que otros familiares de Zaqueo se hubieran convertido ese día. Pero lo que es todavía más importante, cuando ustedes pasan por la casa de un reconocido mafioso, no importa qué tipo de mafia tenga, ustedes ven su casa como un monumento a la rapiña. La casa de Zaqueo en Jericó tiene que haber sido una casa muy buena. Y seguramente cuando las personas pasaban por la casa de Zaqueo, veían esa casa como un monumento a la rapiña de ese hombre. Pero hoy ha venido la salvación a esta casa. Cristo convirtió esa casa en un monumento de la gracia transformadora de Dios. ¿Y qué sucedió con Zaqueo como consecuencia de ese encuentro que tuvo con Jesús? Bueno, es evidente que Zaqueo se arrepintió de sus pecados. Es evidente que Zaqueo se sometió voluntariamente al señorío de Cristo. Y eso lo vemos primero que todo en su confesión pública. Dice en el versículo 8 otra vez: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Yo estoy seguro que Zaqueo, con la posición económica que tenía, no acostumbraba a llamarle a mucha gente con ese tono de respeto. Pero la perspectiva de Zaqueo había cambiado por completo. Tú eres el Señor. Pero no solamente reconoce la autoridad de Cristo, sino que Zaqueo reconoce indirectamente su mal proceder al afirmar su disposición a devolver cuadruplicado a todos los que él defraudó. Y ustedes pueden estar seguros de que si Zaqueo hubiese sido un hombre con una conciencia limpia, no hubiera dicho eso. Señor, aquí todo el mundo sabe que nunca he cobrado un centavo de más. No, eso no fue lo que él dijo. Él dijo: Señor, yo estoy dispuesto a devolverle cuadruplicado a aquellos a quienes yo extorsioné. Ahora, es interesante que la ley judía no establecía un monto tan alto para alguien que haya robado. La ley judía simplemente decía que había que devolver el monto robado, añadiéndole un quinto. Pero Zaqueo promete devolver cuadruplicado lo que robó. Y todavía lo que le queda, dice: Señor, lo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. La mitad de mis bienes a los pobres. ¿Saben qué significa eso, mis amados hermanos, amigos que están aquí en esta tarde? Que con esa visita de Jesús a la casa de Zaqueo, Zaqueo fue librado de su amor al dinero. Por muchos años, este hombre estuvo actuando con una sola motivación: la codicia. Zaqueo era un hombre rapaz antes de que Cristo se encontrara con él. Un hombre que hacía lo que fuera con tal de tener más dinero. Y aquí lo vemos prometiendo mucho más de lo que la ley exige, y aún mostrando su disposición a devolver la mitad a los pobres. Es obvio que Zaqueo había sufrido una profunda transformación. Pero ahora yo quiero tomar los minutos que restan para subrayar algunas aplicaciones que nosotros aprendemos de esta historia en cuanto a la salvación. Y lo primero que este relato nos enseña es que Cristo es un gran salvador y que Él está dispuesto a salvar a grandes pecadores. A final de cuentas, para eso fue que vino Cristo. Si usted detiene a un grupo de personas en la calle y le pregunta cuál es la razón por la que Cristo vino al mundo, probablemente muchos van a decir: Él vino para darnos un ejemplo de amor. Y ciertamente no hay en toda la historia humana un ejemplo de amor más grande que el ejemplo del Señor. Pero Cristo no vino al mundo simplemente a darnos un ejemplo de amor. Cristo vino a morir en una cruz. Y vino a morir en una cruz porque tú y yo merecemos estar allí. Porque tú y yo merecemos ir al patíbulo por causa de nuestros pecados. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay ningún hombre, por pecador que sea, que esté fuera del alcance del poder salvador del Señor. Estaba leyendo la historia de un cristiano que estaba tratando fervientemente de guiar a un hombre a Cristo. El problema es que este hombre se veía a sí mismo como alguien indigno de recibir la salvación por causa de sus pecados. Este creyente le busca el pasaje de Lucas capítulo 18, donde se habla de un publicano que aceptó al Señor. Él le dice: mira cómo inclusive ese publicano encontró paz y liberación cuando en verdadero arrepentimiento se humilló pidiendo perdón al Señor. A lo que este hombre le respondió: es que yo he sido un pecador peor que ese publicano, porque yo he sido un fariseo toda mi vida. Un hombre moralista, un hombre decente, un hombre probablemente religioso que creía merecer la salvación por sus propias obras, pero de repente llega la convicción de que eso no iba a ser absolutamente nada por él en el trono de Dios. ¿Saben cómo le respondió este creyente? Creo que el Señor le dio mucha sabiduría. El cristiano le respondió: bueno, puesto que el Señor estuvo tan contento de escuchar al publicano clamar: Dios, ten misericordia de mí, imagínese cuán contento se hubiera puesto de haber oído al fariseo decir lo mismo. Él vino a buscar y a salvar todo tipo de pecador, porque hay una gama muy amplia de pecadores. Hay pecadores que saben que son pecadores, hay pecadores de cuello y corbata, hay pecadores decentes, pero seguimos siendo pecadores. Y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta historia también nos enseña, en segundo lugar, que el primer paso para obtener la salvación que Cristo ofrece es precisamente reconocer que estamos perdidos. Dice Cristo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El primer paso para la salvación es decir: Señor, yo solo merezco tu condenación, yo solo merezco tu ira, yo he violado la ley tuya. Y mi amigo, si tú estás aquí en esta tarde y por un momento piensas que esto no tiene que ver contigo, déjame decirte alguna de las cosas de cómo Cristo ve la ley de Dios. Por ejemplo, Cristo dice: oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga racá a su hermano, que es una palabra aramea, que significa imbécil, estúpido, bueno para nada, cabeza hueca, ya es culpable de violar el séptimo mandamiento, no matarás. Porque a final de cuentas, el matar a una persona es algo que comienza en el corazón. Ahora yo te pregunto, si esa es la implicación del mandamiento no matarás, ¿de verdad tú puedes decir que nunca has matado a nadie? ¿Ni siquiera a un conductor de carro público? Piénsalo bien. Cristo dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer que no es la suya, con ojos de codicia, ya adulteró con ella en su corazón. ¿De verdad que tú no necesitas la salvación que Cristo vino a ofrecer? Porque el primer paso para ser salvo es reconocer: Señor, yo soy un pecador, yo estoy perdido. Otra cosa que nos enseña esta historia es que en la aplicación de su obra de redención, el Señor no hace acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas. Él va a la casa del peor de los pecadores. Pero no solamente eso, me llama la atención que Cristo visitó la casa de un hombre rico. Porque normalmente cuando nosotros hablamos de hacer acepción de personas, inmediatamente pensamos en hacer acepción del pobre. Pero hay personas que hacen acepción del rico. A Cristo le tenía sin cuidado el estatus económico. Cristo veía a la humanidad solamente como parte de uno de dos grupos, o son salvos o son perdidos. No importa si es blanco, si es negro, si es chino, si es norteamericano, si es rico, si es pobre. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De paso, es interesante notar que en esta historia del Evangelio de Lucas, antes inmediatamente de la historia de Zaqueo, nosotros encontramos la historia de Cristo salvando a un ciego que estaba mendigando a las puertas de Jericó. Así que en el mismo día, Cristo salvó a un mendigo como Bartimeo y a un hombre rico como Zaqueo. Cristo no hace acepción de personas, ni en un nivel ni en el otro. Otra cosa que aprendemos de esta historia, indudablemente, es que la salvación es iniciativa de Dios, no del hombre. La salvación es iniciativa de Dios, no del hombre. Este relato nos muestra que el interés de Zaqueo fue el resultado del interés de Cristo por él. Antes de que a Zaqueo se le ocurriera hacer todo lo que hizo para ver a Cristo, ya el Señor lo había escogido para ir a su casa y para salvarlo. Y déjame decirte algo. Tal vez tú estás aquí hoy porque fuiste invitado por alguno de los que se van a bautizar. Y gracias de verdad de todo corazón por haber venido. Gracias por haber aceptado la invitación. Pero ¿será posible que detrás de esa invitación humana haya un interés de Dios en la salvación de tu alma? Dios se vale de muchas cosas para salvar a un pecador. En este caso, se valió del interés de Zaqueo para salvarlo a él y probablemente a otros de su familia. Y por último, aprendemos de esta historia que la salvación obrada por Cristo en el corazón de los pecadores se manifiesta a través de los frutos de una vida transformada. Hace 30 años atrás, el Evangelio era desconocido en ciertas clases en República Dominicana. 30 años después, ahora resulta que el Evangelio está de moda. Y muchas personas de cierto brillo humano están profesando ser cristianos. Ahora, ser cristiano no está del todo out. Ahora, ser cristiano hasta cierto punto está in. Es algo que cae bien. Lamentablemente, eso es una gloria de Dios, que el Evangelio se conozca tan ampliamente en República Dominicana, pero lamentablemente uno escucha a muchas personas en el día de hoy decir que son cristianas, decir que conocen a Cristo, pero viven exactamente como vive cualquier pecador. No hay un testimonio de una vida transformada. Y eso no es lo que nosotros vemos en la historia de Zaqueo. Este era un hombre extorsionador, era un hombre amante del dinero, que de golpe y porrazo fue convertido en un amante de la justicia. Y sobre todas las cosas, en un siervo del Señor Jesucristo. Por muchos años, el dinero había sido el Dios de Zaqueo. Pero a partir de ese encuentro con Jesús, él ya no tendría otro Señor aparte de Cristo. Eso es conversión. Y eso es precisamente lo que las personas que se van a bautizar quieren testificar en esta tarde. Ellos no van a testificar, queremos decirles a todo el mundo que de ahora en adelante seremos perfectos. No, eso no es lo que ellos están testificando. Ellos están diciendo simplemente, a partir de hoy, nosotros decidimos cambiar de dueño. Y nuestro dueño es el bendito Señor y Salvador Jesucristo. A final de cuentas, esa es la razón por la que muchas personas rehúsan venir a Cristo. Ellos no quieren a ese Señor. De hecho, es una pena, es una ventaja que la Biblia esté dividida en capítulos y versículos. Es una ventaja. Pero a veces esa ventaja se convierte en una desventaja, porque entonces uno toma un pasaje y lo aísla del contexto. Pero escuchen lo que sigue diciendo Lucas. En Lucas 19, después de la historia de Zaqueo, dice en el versículo 11, oyendo ellos estas cosas, lo que él dijo en la casa de Zaqueo, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaban cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, aquí la parábola, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos con Dios? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos con el Evangelio? Muy sencillo, no queremos que Cristo reine. Tenerlo como un aditamento adicional es una cosa. Tenerle como parte del currículum o como parte del pedigrí es una cosa. Tenerle como Señor y dueño absoluto de nuestras vidas es otra muy distinta. Y ese es el llamado del Evangelio. Mi amigo, yo te invito en el día de hoy a que te rindas. A que te rindas ante ese Rey de Reyes y Señor de Señores, porque esta batalla no la puedes ganar de ninguna manera. Para que te rindas. Porque no hay una cosa más gloriosa ni más bienaventurada que ser vencida por ese capitán. Que el Señor bendiga hoy su palabra, que el Señor bendiga hoy los testimonios de los hermanos que se van a bautizar hoy aquí, para que muchos, igual que Zaqueo, puedan encontrar hoy, ahora, al Salvador que sus almas inmortales necesitan. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos acercarnos en esta tarde delante de Ti y darte a Ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y todo el honor que solamente a Tu nombre corresponde. Gracias, Padre, por haber inspirado a Lucas para incluir el relato de Zaqueo en el Evangelio. Gracias, Señor, por las cosas que nosotros aprendemos de esta historia. Pero ahora nuestra petición, Señor, es que Tú apliques poderosamente Tu palabra en esta tarde, para que muchos, al igual que Zaqueo, encuentren hoy al Salvador que necesitan. Gracias por cada uno de los hermanos que darán testimonio público de su fe. Te pedimos, oh Señor, que tú los guardes a cada uno y que ellos puedan mostrar a lo largo de toda su vida que son un tesoro de la gracia salvadora y transformadora de Dios. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.